cuando veo llegar el mes decembrino, cuando veo llegar el mes decembrino, mi cuatro lo afino y salgo a parrandear. Mi cuatro lo afino y salgo a parrandear. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. De noche y de día parrandeo mi gente, de noche y de día parrandeo mi gente, como anteriormente mi padre lo hacía. Como anteriormente mi padre lo hacía. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. A tu casa bella traje mi parranda, a tu casa bella traje mi parranda. Levántate y anda, busca la botella. Levántate y anda, busca la botella. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Dame sin excusa en tu habitación, dame sin excusa en tu habitación, un palo de ron que inspire mi musa. Palo de ron que inspire mi musa. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Despierta y me das, mi hermano, un traguito. Despierta y me das, mi hermano, un traguito. Y el pasapalito que no está de más. Y el pasapalito que no está de más. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Si se acaba ahorita, error no hay problema. Si se acaba ahorita, error no hay problema. Dame ponche crema, vino guarapita. Dame ponche crema, vino guarapita. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Mi Pascua Florida no pasa de moda. Mi Pascua Florida no pasa de moda. La familia toda se mantiene unida. La familia toda se mantiene unida. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Que vuelve a llegar alegre cantando y verá alumbrando la luz de tu hogar. Con los parranderos de la loma traje, con los parranderos de la loma traje. Voy a tu paraje, versos placenteros. Voy a tu paraje, versos placenteros. Que vuelve a llegar a...